Aquí seguimos pues de tertulia de viernes de historias de los ochentas con un gran invitado. Sigan mandando sus peticiones, sus quejas y reclamos, no mentiras. Sigan escribiéndonos al 323-407-6528. Aquí estamos con Juan Pablo Llano en Historias de los Ochentas, amigos de los ochentas, puros ochenteros, en un viernes diferente de Historias de los Ochentas. Bueno, Juanpa, nosotros hemos sido como mecateros, algunos sí, otros no, en Medellín, muy mecateros, muy mecateros. Contame, vos, Juanpa, ¿cuál fue el mecato favorito tuyo de aquella época? Mi mecato favorito de los ochentas, tengo que confesar que nunca he sido muy mecatero, pero se me viene a la cabeza de una los goodies. Con mis goodies soy feliz, son bolitas de maíz, ese es. Mis goodies soy feliz porque son de maíz, son bolitas de colores. Aquí seguimos pues de tertulia de viernes de historias de los ochentas con un gran invitado. Sigan mandando sus peticiones, sus quejas y reclamos, no mentiras. Sigan escribiéndonos al 323-407-6528. Aquí estamos con Juan Pablo Llano en Historias de los Ochentas, amigos de los ochentas, puros ochenteros, en un viernes diferente de Historias de los Ochentas. Bueno, Juanpa, nosotros hemos sido como mecateros, algunos sí, otros no, en Medellín, muy mecateros, muy mecateros. Contame, vos, Juanpa, ¿cuál fue el mecato favorito tuyo de aquella época? Mi mecato favorito de los ochentas, tengo que confesar que nunca he sido muy mecatero, pero se me viene a la cabeza de una los goodies. Con mis goodies soy feliz, son bolitas de maíz, ese es. Mis goodies soy feliz porque son de maíz, son bolitas de color. Jack Snack, sabor y frescura para confiar. Los goodies me gustaban mucho, de refresco así como natural, podría decir que el jugoso que acabo de hablar de él se me viene mismo a la cabeza porque sí, me acuerdo mucho de esa sensación que tenía cuando me lo tomaba. Y de helados, había unos helados que se llamaban helados La Fuente y otros a donde me llevaba mi papá que se llamaba Paisandú, que quedaban como por la 70 con la circular primera, 70 con circular primera, y se llamaban helados Paisandú. Me acuerdo mucho, esos eran como mis favoritos de la época. No, qué nota, Juanpa, los helados de La Fuente, por Dios, yo no me acordaba de eso, Paisandú, claro que sí, definitivamente recordar es vivir. Estas son las historias de los ochentas, hoy, amigos ochenteros, hoy con Juan Pablo Llano por Veracruz Estéreo 93.5, la nueva generación, y nos vamos con dos muy buenas canciones, don Llano, para que se prepare. Queen, 1986, Prince of the Universe, The Highlander, ¿se acuerdan de esa película? Y Aerosmith, 1987, Dude Looks Like a Lady. Esto es Historias de los Ochentas por Veracruz Estéreo.

Esta noche de verdad ha sido muy divertida. Quiero agradecer muy especialmente a Juan Pablo por haber estado con nosotros, de verdad, en esta locura que se me ocurrió. Bueno, no es la panacea, pues, no es el gran invento, pero yo dije, invitar a los amigos, y cuando son amigos rockeros, melómanos y bacanes como Juan Pablo, pues, cómo no contar con ellos. Así que, más amigos y más gente así, buenísimo. Juanpa, ya para finalizar, canción favorita, ¿qué quieres oír? Contame a ver. Ya para despedirnos, muchísimas gracias, así que hágale pues a ver, mándese con una canción. Me preguntas por una canción de los 80s y se me vienen muchas a la cabeza, porque es que había muy buenas canciones, había muy buenas bandas. La música de los 80s es maravillosa porque era una exploración de todo en cuanto al rock, en cuanto al pop, en cuanto a todo lo que estaba pasando. Fue una explosión cultural maravillosa todo lo que pasó en los 80s. Pero se me viene una a la cabeza ya y pues quiero oírla. Y es Rock the Casbah de The Clash. Juli, hermano, muchas gracias por la invitación. La verdad la pasé muy bien. Qué maravilla recordar esa época tan bonita, con tanta música, con tantas cosas que pasaron en nuestras vidas. Y qué nota estar aquí en Veracruz Estéreo. Un abrazo muy grande para vos, para todos los de Veracruz Estéreo y para todos los que nos escucharon aquí en Historias de los Ochentas. Chao, pues. Pues, hermano, no se hable más, mi querido Juanpa. A vos muchísimas gracias también por habernos acompañado en Historias de los Ochentas para volver a vivir a través de Veracruz. Un abrazo para todos. Gracias por habernos escrito tanto al 323-407-6528. Gracias a Gustavo Roldán, a Obando. Gracias a todos. Gracias por escucharnos siempre. Gracias, Juan Pablo, por estar en esta primera edición de Amigos Ochenteros. Y vamos a cerrar con música, con la canción de Juan Pablo, la primerita de este último bloque. Para despedirnos, ya viene Retro Mix 1982 de Clash, la de Juan Pablo, una de tantas que le gusta, Rock the Casbah. Y yo cierro con una muy buena, Los Vimos en Bogotá, maravilloso, pero tragamos agua, 1987, The Cure con Just Like Heaven. Esto fue Historia de los Ochentas, viernes de tertulia. Soy Julián Bustamante y hasta el próximo viernes. Bye bye. Top.

Electro Mix. Whatever. people. The retro mix. You are listening to the best retro DJ, John W. Play the music right now. Okay, party people in the house. Now here's what I want you all to do for me. Get on down and party. You're a huge party. We like the party. Women everywhere. That's when the party's at. Party. I like to party. Are you ready to party? In the mix. del weekend con John W en Retro Mix. Non-stop music. Non-stop music. Stand by me. John W. DJ in the mix. Cruz Estéreo, sábados 11 p.m. con repetición los viernes a las 10 de la noche. Non-stop music. Don't need a diamond ring or 18 karat gold. Fancy cars with gold.

you're unbelievable.